Bueno, bien, empezamos la segunda temporada de Garamond y deberíamos advertir a la gente algo que ya sabe, que es lo que siempre hacemos en este segmento. Ajá. Que es que esta vez cada episodio va a ser un libro, o cada libro va a ser un episodio, para decirlo bien, de una sí. forma correcta. Por consiguiente, es una temporada experimental. Es experimental y sí. es muy directa. Sí. Acá no hay una big picture que más o menos equilibra las cosas. Acá es... Sale lo que sale. Sale lo que sale. Sí. Así que bueno, te propongo, para empezar la segunda temporada, sí. lo que para mí fue el libro del verano. Definitivamente, sí. Porque ahí donde uno iba, ahí había una persona leyendo ese libro. Sí. Y con Yo fui a pocos lugares por eso, ¿no? Sí. ¿No? A mí me daba la sensación de que yo me metía en Twitter y veía que todo el mundo estaba hablando de este autor y de este libro, que, sin ponerle más misterio al asunto, vamos a decir que eran Las Baronesas, de Carlos Catania. Sí. Y que es un libro escrito en 1978, ¿no? El sí. año del Mundial. Sí. De los goles de Kempes. Un año antes de que Ramón Díaz y Maradona hicieran esa dupla en Japón. Y no sí, sé qué más importante pasó. Y un año antes había nacido yo también, que es, para mí es muy importante, ¿no? Si no, no estaría acá claro. conversando con vos. Bueno, en ese contexto, sí. el libro escrito en el 78 sí. tiene un contenido que no llegó nunca a editarse en Argentina. Sí. Y se editó en España y acá no llegó a editarse y ahora lo rescata la editorial Las 40. Y es una novela dura, ¿no? Para hacer una novela sí, de verano, sí. es un chiste que hacemos porque tiene 600 páginas, si mal sí. no recuerdo. Y es una novela que viene con como no solamente muy leída en espacios tan gratos como Twitter, ¿no? Sino también con esta recomendación de Bolaño, de ¿no? que es... No sé si aporta... No, yo te digo, yo tengo que confesarte sí. algo. Cuando abro, yo no leo prólogos, pero sí. lo abro y lo primero que veo es prólogo y la tercera línea habla como que Bolaño, ya lo nombra Bolaño. Sí. Entonces me meto a leer y veo como que Bolaño la había leído y andaba haciéndose el hipster porque había leído Las Baronesas. Y dije, dije yo, con ese tono. Sí. Así, pero sin embargo, la enfrenté. Y lo que pasó con... Bueno, no sé qué te pasó a vos, pues esta es la primera vez que, bueno, no sé si es la primera vez, pero sí, sí hemos leído al mismo tiempo un libro los dos. Sí. A mí lo primero que me sorprendió del libro era como la contundencia, digamos. Era un libro literario, digamos, me pareció que era acostumbrado un a. Un libro hiperliterario, sí, sí, sí, hiperliterario. Sí, donde están los procedimientos puestos en un primer plano. Sí. Sí, eso como es muy notable. Yo igualmente, bueno, el libro me gustó, la novela me gustó, pero lo que había escuchado era como, es la novela de tu vida y es increíble, es impresionante. No sé, no, me gustó, ¿no? Obviamente está como, decís que bien, como el tipo maneja los hilos con mucha eficacia. Pero, por ejemplo, la primera parte me gustó mucho, ¿no? La parte de bueno, hay que decir que es una novela que tiene 5 partes, sí, ¿no? Y en donde se se va pasando de una como de una del relato de una historia familiar, de una familia muy con muchas particularidades, sí, a una situación más política que pasa en, ¿en dónde pasaba? La, ¿dónde? En Centroamérica. En Centroamérica, ¿no? Sí. Entonces como ahí hay una guerra de guerrillas en Centroamérica, claro, con todo lo que eso este, con toda el imaginario que eso lleva, con un personaje, el Castor, que es como una, sí, especie de Che, una cosa, sí, este, un líder revolucionario, pero a su vez también con esa cosa que tienen, que ahí sí se nota quizás la época, de ponerle al líder revolucionario dotes de sex symbol. Sí. ¿No? Porque en un momento aparece una guerrillera, sí, que esa es la parte en donde, para mi gusto, la novela hace un poco de agua. Sí. Una de las dos partes donde hace agua. Yo creo que es claro donde la novela hace agua, y eso ni siquiera... Hablando de un autor santafesino, eso es importante, ¿no? Te va a decir alguien. Sí. En el caso de la guerrillera, aparece una mujer que es muy como muy sexuada, no sé, sí, como que es una especie de femme fatale de la guerrilla. Como hay una caída en el realismo mágico, como que a mí me pareció sospechosa, ¿no? En el momento dice, la mujer, se le había muerto uno de los amantes, y la mujer como tiene sexo y hizo que el cadáver eyaculara, como eso, sí, me pareció como... No, sí, sé, no, no estuvo bien, mira. ¿Te impresionó? Sí, impresionó. Bueno, cada uno... Pero bueno, el, como el punto es el paso de la violencia íntima o familiar al paso a la violencia política, ¿no? Pero a mí me gustó más la parte más familiar. Del personaje ese medio raro que está encerrado, sí, con sus teorías, que le pasó también su compañero de seminario. Sí, todo como toda la, como esa coordenada incestuosa que hay en la novela, donde una tiene varios conflictos. Uno de los conflictos es la relación entre dos hermanos, ¿no? El protagonista, que es Alfredo, que es un escritor de creo que tenía 26 años, algo así, y la hermana, que era Adela, ¿era? Sí, creo, Adela, que sí, creo, sí, que sí, sí. Dentro de una familia donde hay otra hermana que era, digamos, Lucía. La poetisa, decís vos. La que tenía un mambo, un mambo religioso, ¿viste? Ah, sí, sí, sí. Yo me perdí en un momento, sí, sí, de, sí, la familia. La verdad es que no soy muy bueno para armarme familias en mi cabeza. Sí. Ya llego a tío, creo que ya después, ya con cuñado, ya no sé qué es. Y acá me pareció eso, como que de golpe hay algunos personajes femeninos, sobre todo, que sí, se repetían un poco. Porque estaba esa que era media loca, poetisa. Sí. Y después estaba, no sé, había un par de locas. Sí. Y en momentos se la madre también, que se vuelve media loca y está encerrada en su habitación. Y, sí, y era como que muchos personajes expresando el mismo fenotipo, digamos. Es como que, y eso. Ahí me hice. Y hay una parte, en la parte esta, la parte, digamos, de la familia incestuosa, que sí me dio mucha pereza, y creo que es un mal de la época, que era los manuscritos, supuestamente, de, sí, esta pariente suicida, ¿no? Sí. Que era un embole, toda una cuestión así poética, que la verdad. Sí, sí, toda esa parte. Como, entonces, hay tres partes que no funcionan de la... Empezamos por lo malo, qué, sí, mal eso, ¿no? Bueno, la gente es morbosa. Una para mí es ciertas caídas en el realismo mágico, que es un género que no, a mí no me, la verdad que no me simpatiza mucho. Otra es esta ¿qué es lo que acabas de decir? Se me fue. Los extractos de la obra. Eso, de la loca. Como las partes más oníricas, ¿no? Sí, de, claro. Como, encima están en itálicas, sí, entonces como ahí te dicen, mira que esto es como una otra dimensión, ¿eh? Diferente. Sí, igual es un buen gesto de escritor, sí, con una obra en itálica, porque sabes todo lo que tenés que avanzar para seguir, sí, leyendo. Sí, sí, pasas páginas, ¿no? Uh-huh. Y creo que es en la quinta parte, donde esto es tremendo, todo un papo filosófico de este Alfredo, donde empieza a hablar del nihilismo, del hombre y qué sé yo. Qué bueno. Bueno, pero eso es lo bolañés de ¿no? A Bolaño le gusta ir construyendo historias que tengan que ver así, bastante sexuadas, con un poquito de realismo mágico también y todo. Sí. Y en un momento te tira una teoría, ¿viste? Te tira como una teoría que intenta abarcarlo todo también. Porque es como, en ese punto entiendo por qué le podía haber gustado a Roberto, porque se vio identificado en esa megalomanía de la novela total, digamos, en un punto que... A mí lo que más... No sé, vos ibas a leer algo de eso. No, porque como mencionamos esta parte más filosófica, qué sé yo, a mí me hizo acordar a las partes más nauseabundas de Rayuela. Donde yo por suerte no la leí. Bueno, sí, donde el tipo se pone a como a filosofar y a meter, viste, nombres y nombres uno tras de otro, y vos decís que a lo mejor a un chico de 20 años por ahí le dice, oh, qué flash lo que está diciendo, pero alguien que sabe un... No a mí, ¿no? Yo soy un ignorante, Marcos, pero alguien que sabe un poco de filosofía dice, mire, esto es 2 más 2, ¿viste? Claro. Por ejemplo, en estas partes que no nos gustaron tanto, creo que a vos tampoco te gustó mucho, no importa cuento de qué, pero el personaje principal, este escritor, Alfredo, dice, no hay nada que explicar partiendo del hombre, olvídese principalmente de las construcciones que se han hecho sobre él, nihilismo, otra forma de creer. Hay una única verdad, el hombre no existe. Póngale adornos y repuestos a la nada y tendrá un aparato ideal sellado con chatarra. Dios, ciencia, filosofía, arte, política, todo, sobre toda esta aberración incalificable, han afeado esa nada hasta el punto de hacerle reconocible. Moscas sobre la miel engordando como un absceso, laxantes, bueno, empieza ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Todas esas partes... Sí, para mí eso es más una marca de época... De lo que era una vanguardia en esa época, de que estaba bien estas imágenes más, las moscas, el absceso, todo así, y hablar, era como una mezcla de hablar de la podredumbre y de lo epifánico, como esas dos cosas, hizo la vanguardia, era como una, la aplicación de vanguardia te daba eso, entonces juntabas esas dos cosas y te salía algo de vanguardia. Pero además, para mí es como... Otra, además de que es un discurso muy cansador y aburrido, comete, creo, ¿no? Comete el error de explicar demasiado el personaje. Sí. Como todas las acciones que habían. Porque esto pasa más o menos en la página 520, ya cerca del final de la novela. Y uno, como con eso que dice, ah, bueno, como todas las acciones que el tipo hizo se explican por esta. Por esta mirada del mundo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre, explicar demasiado siempre resta, sí, ¿no? A las cosas. Sí, sí, pero... sí. Y si no, mira una película de cine argentino. Sí. Pero bueno, las partes que, si uno dice todo esto, ¿cómo es que uno termina leyendo una novela de 600 páginas hoy con el valor del tiempo? Bueno, lo que pasa es que a mí me atrapó, por un lado, la forma y el ritmo, me gustó. No sé si era porque hacía mucho que no leía un libro clásico, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no era, viste, tipo, sí, yo voy caminando, yo, sí. Era otra cosa, otra forma de narcisismo, digamos, sí. Porque es hipernarcisista la novela, pero era otra forma, y que por momentos me hace acordar a Marcelo Bielsa. ¿Marcelo Bielsa? A Marcelo Bielsa. ¿Qué escribió ese? Bielsa tiene esa forma, de esa estructura de discurso, sí. Que es un discurso pesado, barroco, y un poco también como que pedalea en el aire muchas veces, pero que como el formato lo sostiene. Ajá. Viste que en las conferencias de Bielsa en general es eso. Por ahí te dice una frase que es genial, y después todo lo demás es como una cosa de rara, pero que solo sirve para sostener esa frase genial a la que solo se puede llegar con el trabajo de todo lo demás que lo sostiene. Y me parece que eso, el libro tiene mucho, menos a mí me pareció que tenía mucho de eso, un momento bielsístico. Que también, pensando en Santa Fe, yo, becario o aspirante a becario, tiro una tesis. No a la tesis boluda, perdón, hay mucha gente defendiendo esa tesis de que el Paraná, el Mississippi, ¿viste? Sí, nosotros mismos hemos dicho eso alguna vez. Creo que lo dijiste vos. Qué feo lo que me decís ahora. Ahora creo que lo dijiste vos, eso, o sea, bueno, un río y un río, bueno, dale, vamos. Te quejas que explica mucho el personaje, el nihilismo, bueno, un río en Mississippi y Paraná. Bueno, el calor del discurso me llevó a eso. Eso no va. Pero Santa Fe. El blues de Santa Fe. El blues de Santa Fe. Qué sé yo. Todo esto. Bueno, Saer, ¿no? Siempre aparece ahí como omnipresente, pero también Saer y Dalcel. O sea, tiene Santa Fe. La cal y una arena, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Que habría que ver. ¿Cuál era la cal y cuál era la arena? El tiempo dirá cuál es la cal y cuál es la arena. Sí, sí. Pero eso me gustó mucho. Y después, lo que más me llamó la atención de esta novela es el contexto. Yo siempre, acá me voy a contradecir un poco con lo que yo siempre digo, que es que uno no tiene que contextualizar, que la obra se sostiene sola, sí, y no porque alguien viene y te explica, no, sí, pero mirá que la escribió en la cárcel. Y bueno, loco, pero si es un embole, es un embole, y ya. Pero acá, las partes más de opinión, más ensayísticas, o de análisis político, si querés, que se me echan, me parecieron súper lúcidas para un libro escrito en 1978, que es como que cuando estaba pasando eso. Sí. Y eso me gustó. O sea, eso esa distancia que tiene el autor con lo que está pasando, me gusta. Una cosita sobre esto. Pensar en la vejez reflexiona un revolucionario que sobrevive, medio que traiciona, sí, no queda muy claro qué. Pensar en la vejez allá hubiera sido manosear con el cerebro un artículo de lujo. Eso me gustó. Por eso, esa es una frase de Bielsa. A eso me refiero con frase de Bielsa. Estábamos ocupados en matar y ser matados por la revolución. Usted sabrá apreciar las diferencias. Imagínenos entonces por un momento metidos en aquel hormiguero de El Amantitlán, rodeados de inconscientes palabreros. ¿Qué se podía hacer con toda aquella basura teórica? Pensamientos de élite. Nosotros no queríamos teorías originales para unos pocos cerebros ociosos, sino un pensamiento coherente y unitario que sirviera a la masa, que elevara su sentido común y produjera a los filósofos de las necesidades concretas. Total, que yo había vuelto a mis nervios, jugaba con la tapita del frasquito de chile, bueno, y sigue. Ese punto donde diferencia la teoría de la acción, y estos son como revolucionarios que defienden el hacer y no tanto la teoría, sí, para ser escrito en el momento, me parece que da cuenta de algo que pasaba. Sí, sí, era una discusión de la época, sí. Viste que, o sea, ¿dónde se hacía la revolución? Sí. Si en el libro o con el arma, digamos, ¿no? Sí. Hoy sabemos que no se hace en ningún lado, que la única revolución que existe es la del mercado. Pero bueno, en esa época, esta gente. Sos un descreído, tenía... Marcos. No, bueno. La revolución de la alegría se está llevando a cabo. Esa es la revolución. Esa es la revolución. La revolución es esa. Y después. Dice, es el otro párrafo que voy a leer. Ajá. Para dar cuenta de los momentos medio, esto es como de opinión, si querés, no sé si son ensayos, de opinión, que a mí me gustaron. ¿Por qué me gustaron? Porque me sentí empático con, claro, eso, ¿no? Y sí, ¿por qué si no? El problema del teatro estaba en el actor. A cuento de nada empieza a hablar del teatro, eso también te olvidé. ¿Quién habla ahí? No sé, segunda parte, así que debe ser el revolucionario. Ajá. El problema del teatro estaba en el actor. Como eran una sarta de ignorantes que habían leído a Sartre, se permitían estar en la duda metódica, resbalando siempre, siempre buscando. Ese movimiento ya pasó. ¿Estarán buscando todavía? La verdad es que no sabía. La verdad es que no había nada que buscar. El hecho de hacer variadas psicologías le daba la sensación de abarcar al hombre, con mayúscula. En realidad, pellizcaban la vida. Se habían lanzado como esos revolucionarios que no tienen ni idea de lo que van a cambiar, ganados por el lado de afuera. Y ahí también hay una dimensión medio de descreimiento de todo, de hacer una revolución como una especie como de moda, sin sin justamente toda la melaza de significación que vino después con la gente, con esta misma gente protagonista de la década del 60, del 70, uh-huh, que creen que los únicos que vivieron algo son ellos, y entonces le metieron toda la el mito a eso, y eso a mí me gustó del libro, como que es como más crudo y sin la melaza de la lucha, digamos, de la lucha armada, mientras habla un perro de fondo. Siempre presentes los canes. Así que bueno. Y decíamos, no sé si... Sí. Mencionado algunas partes que no estaban tan buenas, y dijimos al principio que una de las cosas que te había... Vos dijiste vos, ¿no?, que te había gustado del libro, es la que era un libro muy literario y que tenía la forma y el procedimiento muy puesto en primer plano, ¿no? Esos procedimientos, yo me anoté algunos de esos, ¿no? Primero, como los movimientos del narrador. Sí. Los movimientos del narrador pasa de la primera persona a la tercera todo el tiempo, y por algunos momentos te preguntás quién es el que está narrando, ¿no? Yo marqué algunos ejemplos para leer. Emergiendo de los tentadores retretes del patio, atravesó enseguecida el ruidoso salón polvoriento, serpenteando entre piernas vivas y patas de madera. Habla de la rata, de una rata al principio, ¿no? Y por puro placer rozó el talón de Alfredo, que apoyaba en ese momento tres dedos de su mano izquierda sobre el paño verde. Porque no dijimos mucho sobre esto, ¿no? Pero toda la primera parte comienza con, o al menos gran parte de esa primera parte, están jugando al billar, ¿no? Y a partir de ahí, como se van a disparar situaciones. Entonces decía, la rata por puro placer rozó el talón de Alfredo, que apoyaba en ese momento tres dedos de su mano izquierda sobre el paño verde. Después, con la eléctrica intrepidez del susto, se hundió de cabeza en el único agujero al pie del mostrador. Me llamo Alfredo. Con el índice, como pasa de, ¿no?, de relatar lo que está pasando con este tipo Alfredo a que él mismo asuma la voz, ¿no? Y además de esa mezcla de narradores y de pasos constantes, no sé si constantes, pero muy frecuentes de un narrador a otro, también hay muchos pasajes en los que hay mezclas de tiempos y de espacios, y donde se cuentan o se relatan dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso tiene un efecto que no es ningún descubrimiento, obviamente, pero es un efecto extraño. Dijimos que una de los caminos de la novela era el relato de la novela familiar de este tipo, ¿no? Hay toda una cuestión incestuosa con la madre, y también hay una relación con el padre como rara. Y este Alfredo, viste que había ido a un colegio de curas. Bueno, y ahí hay una cosa con el padre de él y el padre, el cura, viste, y en un momento está contando y no sabes si está hablando del padre, el padre, o del cura, y eso está bueno, qué sé yo. Y después también otra de las cosas por ahí que más tienen que ver con todo esta dimensión hiperliteraria de la novela es la como el trabajo con diferentes géneros, ¿no? Aparecen como los diarios íntimos, aparece el diario de un... Está el relato de los sueños de esta que vos decías, una mujer que pertenecía a la familia, ¿no?, que se suicidó. Está el diario íntimo de una de las hermanas, donde se ve como desde otro lado la relación incestuosa entre Alfredo y su otra hermana, Adela. Hay fragmentos de un libro de un también de alguien que... Aldo. ¿No? No, pero de alguien que... ¿No es del compañero del seminario? También, pero hay también en la parte de la guerrilla. Sí, como el libro oficial, claro. Que cuenta la biografía de ese movimiento guerrillero, sí. Claro, y como este tipo Alfredo es un escritor también, ahí no sé si lo notaste, pero hay momentos donde se incluyen como partes de textos de él, ¿no? Por ejemplo, está hablando con alguien y el texto pone entre paréntesis, escribió después. Rolando sintió el campanazo, escribió después. Uno dice, ¿quién escribió después? ¿Quién coño? Bueno, uno supone que este Alfredo. O, por ejemplo, no hay comienzo que valga, escribió Alfredo. El zumbido del ascensor, vomitando. Bueno, no se pone entre comillas, ¿no? Sino que se mezcla entre como no entre todos los otros discursos, ¿no? Y como todo eso es parte de lo es parte de uno va es uno de los valores, me parece. El escritor, por otro lado, queda bastante, va, no sé cómo viste vos la figura del escritor en la novela, porque queda bastante, qué sé yo, como desdibujado, ¿no? Porque el tipo, este Alfredo, es impotente, ¿viste? Sí, yo, para mí, la verdad... Y es impotente, digo, sexualmente, ¿no? Sí, y sí, poner al escritor como impotente y oponerlo a la guerrilla como un como personajes hipersexuados, ¿no? Sí, eso está bueno. Sí. Ah, no sé. Me parece que eso, por eso genera como muchas... muchas capas, digamos. Sí. Es una novela que no le tiene miedo, si querés, a ponerse en riesgo también por momentos. O sea, justamente como se pone en riesgo, es que marcábamos esas cosas al principio. Sí. Pero me parece que también, como se pone en riesgo, logra acertar en un montón de otras cosas. Y, insisto, una novela, 600 páginas, de 78, que uno llega... Está bien, uno llega porque de golpe la gente se empezó, no sé si fue el verano o qué, pero era como se armó, como una cosa de sí, está buenísima todo. Y está buenísimo. Eso le hace mal un poco, porque también te puede pasar que vos esperás el libro que te va a cambiar la vida, que son como las revoluciones. No hay libro que te cambie la vida. Entonces, ahí caerías un poco. Yo la leí medio como nada, era el libro que me había guardado para leer las vacaciones, porque era largo y quería tener tiempo para leerlo, y me lo leí, me lo devoré, digamos. Y en general, qué sé yo. Un libro largo le escapo. Y sí, a esta altura ya me cuesta sostener la concentración. Y sin embargo, me gustó. La verdad, no sé. Me gustó. Me gustó más la parte revolucionaria que era de la familia. Esta familia. El escritor me hizo acordar a Ignacio Reilly todo el tiempo. Era como una especie de. La conspiración. La conjura de los necios. Y faltaba que diga que le dolía el píloro y ya más o menos por un momento se me venía ese personaje. Y lo otro, lo que me gustó era el ambiente de esa casa, en la isla, aislados de la sociedad. Sí, eso está muy, muy bueno. Y que el único lazo es ese viejo con la canoa, que de hecho al final, bueno, en el final es importante, ¿eh? Claro. No, míramelo a dicho. Y no, pero... Hacete un gesto de que no cuente el final. Y sí, pero por favor. Pero ¿cómo voy a contar el final? No voy a contar el final. Cambiado que estamos, bueno. No, es una novela que hay que comprarla por eso, entonces, ¿no? Sí. De hecho, yo la tuve que comprar, ¿no? Vos sabés que yo soy muy afecto a leer gratuitamente. Sí. Pero esta tuve que poner un billete sobre otro y comprarla. Bien. Bueno, de hecho, no sé si sobrevivió. Ayer lo tuiteé, capaz que fue, viste, la gente. Mis seguidores son muy de pasada la acción. Sí. Pero en Los Cachorros estaba. Estaba. Ah. A 150, 160. No me digas eso. Yo, sí. Bueno, así. Vale. Te dije que no me lo dije. Yo pasé y estaba. Y ya, esta es la parte de Garo donde recomienda. También estaba la última de Pynchon, más o menos lo mismo. Pero esa se consigue más fácil para leer de arriba. Una última cosa. Sí. No sé cuánto tiempo estaremos. Bueno. Pero una última cosa. La novela empieza con. Como hay toda una coordenada animal, ¿no? Porque está el castor. Sí. Y está la rata, sí. ¿No? Y está la animalidad de las torturas y todo eso. Y la novela empieza con una rata. Y esos después cuando torturan a un guerrillero, también hay una rata. Sí. Y como la rata parece conectar a los dos personajes, sí. ¿No? Y el relato de la rata en la tortura es increíble. Como la novela vale por muchas cosas, pero también vale por ese relato, que es increíble. O sea que hay que leer eso. Sí. Es duro. Es duro. Sí. Pero es duro, pero al mismo tiempo, como no es explícito. No. Es legible, ¿no? Sin que uno vomite, ¿no? Claro, sí. No, está. Bueno, así que bueno. Las Baronesas. Yo me hice. ¿Por qué se llaman Las Baronesas? Ah, hay que leer. Las Baronesas con B corta, ¿no? Claro, sí. Yo me hice una cuenta, vos sabés que en Goodreads. Sí. ¿Tenés cuenta? No. Bueno, Así que le puse 5 estrellitas. Ah, mirá. Así que quizás no. Sos un militante. Claro, entonces, sí, sí. Ya que, pasaste a ser un militante. Quizás okay. Nos tengamos que manejar con las con el sistema de calificación de Goodreads para bien, estar a, ¿no? Bien. Acorde a los tiempos que corren. Bueno, voy a sacar una cuenta entonces. Así que bueno, nos veremos el próximo episodio. Sí. Listo. Tiene razón Emilio. Tiene razón Emilio. Y disiento con ustedes a la par de él. Es que al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Sí, señor. Bien lo dijo Ricardo Giraldes. Bien lo dijo G. No, Giraldes. Sí. No. No es Giraldes, es Giraldes. Es una U con dos diéresis. ¿Sabés qué es diéresis? Los riñones, ahí te meten el cable. No. Te sacan el azúcar y te la mandan para no, la. No, eso es diálisis. Diálisis es eso. Esto es diálisis. Diálisis. Me tenés podrido con el Teatro Colón. Ya sabemos, ya saben todos que hiciste una obra infantil y te fue mal y fracasaste. Que Renan te está buscando para cobrar esa deuda todavía. Pará, ya sé que fuiste ahí a dónde se dice. ¿Al Teatro Colón? No, allá dije, Teatro Colón. Conservatorio, ya sé. Ve que hago la misma mierda que vos y me luzco igual a la par tuya a pesar de tu edad. Porque aprendiste algo al lado mío. ¡Algo! ¡Nada, nada! Todo lo me lo que sé me lo enseñó Moser y Sofovich. Yo quiero por la duda. Para tu futuro el año que viene. Invertiría los nombres. ¿Y qué dije yo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije yo? Todo lo que se me lo enseñó Sofovich y Mozart. Todavía no aclaró que hizo Sofovich. Pues el bueno. Perdón. ¿Cuál es el bueno? No lo dijo. Investiguen. Que ya me la dije ir. Bueno. El bueno juega mucha plata en los casinos. Tenés razón, pero es cierto, lo del árbol. Y retomando esta charla que se hizo inquietante y amena, dijo el pibe Pena que juega en Independiente. Hay que así, el bosque y el árbol, el tronco, no sé qué, las hojas también. Pero bueno. A ustedes no lo dejan ver, ustedes están ciegos. Ustedes le vamos a regalar un bastón blanco a cada uno. Bueno.